Dulce. Oigan. San. Siete de la mañana con 5 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Ya es la última semana del mes de febrero, la próxima semanita pues ya iniciaremos nuevo mes empezando el día lunes. Recuerden que el mes de febrero pues trae tan solo 28 días. Y bueno, ahorita me acabo de acordar de un artículo que les leí en la semana pasada, no sé si recuerdan, de que el día de mañana va a haber luna llena y cómo iba a afectar a cada uno de nuestros signos zodiacales, ¿no? Así que no olviden que mañana hay luna llena. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 27. Nos está informando aquí el pronóstico que hay probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones y nieve, o sea, agua nieve el día de hoy, así que pues no se esperaba. Que yo recuerde el día de ayer, sí se esperaba el día sábado, pero no el día de hoy. Así que pues hay que salir bien abrigados. Por lo menos llévense un impermeable, algo para la cabeza, si es que pues van a estar al contacto con el aire libre. Y bueno, el día de mañana sábado igual se espera probabilidad de que caiga un poco de nieve. Una probabilidad de un 65% con temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 22. Mañana va a estar frío, al igual que el día domingo. Se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 22, pero con cielos soleados y despejados. Iniciamos el mes de marzo y pues un cambio drástico de temperaturas. Ya se van a esperar temperaturas un poco más altas. El próximo lunes esperan máximas de 45, mínimas de 29. Y el próximo martes máximas de 50, mínimas de 29 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya la próxima semana las temperaturas van a estar arriba de los 50, las máximas. Inclusive van a llegar el fin de semana próximo hasta los 60 grados. Y luego va a descender otro poquito. Y bueno, así es como tendremos la temperatura. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después rogarte y a pedirte bésame. No luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te

Gracias, me he regalado una noche maravillosa, de verdad. Hasta la próxima. Como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro.

río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahorita de las vacunas contra el COVID. Ya sé que muchos pues tienen muchas preguntas, ¿no? De si son seguras o no. Y pues en este artículo pues informan algo que pues nos podría ayudar a todos, porque todos estamos emocionados con las vacunas, pero también hay mucha gente que está muy preocupada con lo que traen las vacunas, ¿verdad? Entonces, pues supuestamente todo lo que necesitamos saber está en esta información, así que por eso se las voy a dar. Después de meses en los que el mundo pues entero ha estado paralizado por el coronavirus, finalmente se vislumbra una salida a través de la vacuna del COVID-19. Las últimas semanas han traído noticias positivas de candidatos de Pfizer, Moderna y Oxford con AstraZeneca. Pero con estos desarrollos ha venido un aumento de los antivacunas, promoviendo teorías de conspiración y temores injustificados de seguridad. Así que, ¿cuáles son los hechos? Bueno, ¿cuándo podemos esperar recibir la vacuna? Bueno, posiblemente la pregunta más importante de todas. En el Reino Unido, los suministros de la vacuna Pfizer de 2 dosis estarán disponibles para su administración después de que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobara el uso, y un total de 800.000 dosis suficientes para vacunar a 400.000 británicos se distribuyó el 7 de diciembre. Inicialmente se esperaba que se enviaran hasta 10 millones de dosis al Reino Unido antes del fin de año, aunque el secretario de Salud, Matt Hancock, se ha negado a comprometerse con un número definido. Entonces, a Sean Marett, director comercial de BioNTech, perdón, ha dicho que es probable que Reino Unido reciba 5 millones de dosis este año. La Organización Mundial de la Salud y otros gobiernos han dejado en claro que se dará prioridad a los más vulnerables, incluidos los ancianos, las personas con problemas de salud subyacentes y los trabajadores de salud. Y bueno, ¿qué se sabe hasta ahora sobre las vacunas? Hay tres candidatos principales que han mostrado resultados prometedores: Pfizer, BioNTech y Moderna, y la Asociación de la Universidad de Oxford con AstraZeneca. Pfizer y Moderna están desarrollando vacunas de ARNm, una nueva técnica que se está utilizando para analizar las vacunas contra el cáncer antes del coronavirus. Introduce una secuencia genética, ácido ribonucleico mensajero, en el cuerpo, que instruye a las células a producir la proteína de pico SARS-CoV-2, que se conoce como un antígeno. Entonces, el sistema inmunológico entra en acción para combatir lo que percibe como un invasor extranjero, y el proceso deja una memoria protectora que permite al cuerpo hacer frente a la infección real. El análisis final de la vacuna de dos dosis de Pfizer-BioNTech ha demostrado que es segura y un 95% de eficacia para prevenir el COVID-19, allanando el camino para su inminente autorización y distribución global. El candidato ha pasado todos los controles de seguridad, fue lo que dijo Pfizer, y ahora está listo para ser presentado a las autoridades reguladoras para su aprobación por el mercado. BioNTech está muy seguro de que el pinchazo reducirá la transmisión de la enfermedad, quizás en un 50%, aunque se requiere un análisis a largo plazo para establecer esto. Entonces, ¿son seguras las vacunas? Pues las vacunas y los medicamentos a menudo tardan años en pasar por ensayos y desarrollo antes de obtener la aprobación y ser utilizados para tratar a los pacientes. Entonces, con las vacunas listas para ser entregadas dentro de los meses de aparición del COVID-19, es justo pues preguntar cómo podemos estar seguros de que son seguras, ¿verdad? Y Sarah Gilbert, profesora de vacunación detrás de la vacuna de Oxford, insiste en que no se han recortado esquinas y dice que si se aprueba su candidata, habrá pasado por todos los controles y equilibrios necesarios. Lo que le dijo a Independent fue lo siguiente: hemos podido encontrar formas de ahorrar tiempo al pasar por todos los procesos normales. Hemos trabajado con los reguladores y el comité de ética para minimizar el tiempo que lleva a llegar la aprobación, pero esta sigue siendo la completa, no falta nada. O sea, que hacen todo el protocolo, todos los procedimientos, todos los pasos, pero en menos tiempo que pues tardarían en aprobar, ¿no? ¿Cómo se distribuirá? Pfizer dijo que espera suministrar a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en el 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en el 2021, y Moderna anticipa que producirá entre 500 millones y 1.000 millones de dosis el próximo año, mientras que AstraZeneca, que tiene licencia para fabricar el Oxford vacuna, ha establecido planes para administrar 3.000 millones de dosis durante los próximos 13 meses. Pero esto no será tarea fácil, el volumen va a ser un problema grave, fue lo que dijo a The Independent el doctor Moga Kamal Jani, consultor de la salud mundial y acceso a medicamentos. Y bueno, pues así es como está esta información, espero que les haya ayudado un poco, pues de todas formas nos quedan muchas dudas, ¿verdad?, al respecto, pero por lo menos ahí se pueden resolver algunas de las preguntas que todos tenemos. Ojalá, ¿no?, que pues todos reforcemos nuestro sistema inmunológico y pues sean innecesarias las vacunas, pero desafortunadamente pues no toda la gente pues tiene un sistema inmune fuerte, no todos lo tenemos. Entonces, pues se requieren de estas vacunas y pues hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe en que pues está haciendo todo lo posible pues para que todos estemos bien. Y bueno, voy a hacer aquí un punto y aparte tantito para decirles a toda la gente que son fans del señor Frank Suárez, que el día de ayer les comenté que había fallecido. Ayer en la mañana, pues yo todavía no sabía cómo había fallecido, me enteré después, y se cayó de un noveno piso, pues en el que falleció, y pues se dio a conocer en las noticias. Lo están calificando como un suicidio, cuando pues toda la gente que conocemos de su trayectoria sabemos que no pudo haber sido un suicidio. Entonces están pidiendo que firmen en change.org, búsquenlo ahí, o ahí más adelante probablemente lo publiquemos en la página de la radio, de Sexy Love Radio en Facebook, para que puedan firmar ustedes para que se haga una investigación y no lo estén declarando así como que ya fue un suicidio ya, ¿no? Entonces, mucha gente se ha aliviado, mucha gente, no saben cuánta gente. Yo el día de ayer pues estuve leyendo muchos de los comentarios y muchas de las experiencias que tuvieron gracias al conocimiento de investigación del especialista Frank Suárez, que Dios lo tenga en su santa gloria, y que pues ha ayudado a muchos a aliviarse de enfermedades incurables para los médicos. Entonces, pues no concuerdan lo que sucedió con lo que él era. Entonces, si pueden ustedes hacer el favor y firmar para que se haga una investigación bien completa y pues que no quede así, ¿verdad? Y bueno, en otra información de tecnología, pues me voy a pasar más a ciencia también. Creo que valía la pena lo de las vacunas, y pues este es acerca de unos eventos astronómicos que marcarán el 2021. Ya no sé si llamarle como fuera de lo común, ¿no? Pero pues son situaciones que no pasan comúnmente. Entonces, el día de mañana, recuerden que hay luna llena, ¿no? Y el día de mañana, 27 de febrero, va a estar la luna de nieve. Entonces, es uno de los eventos astronómicos que marcarán este año. Y en algunas culturas del hemisferio norte, esta luna llena también es conocida pues como la luna de nieve, o sea que va a estar muy blanca. Y el 9 y 10 de marzo va a haber formación cuádruple, una luna creciente que estará acompañada por Mercurio, por Júpiter y Saturno. Y si usas un telescopio, pues podrás ver las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno. Ay, qué afortunados son los que tienen el telescopio para que puedan ver estas imágenes, ¿no? A través del lente del telescopio el día 9 y 10 de marzo. El 20 de marzo, pues entra el equinoccio de marzo y es el primer día de la primavera en el hemisferio norte y el primer día del otoño en el hemisferio sur. Ah, ¿Qué más? El 28 de marzo va a ser la luna de gusano. La luna llena de marzo es también conocida como la luna del gusano en el hemisferio norte. El nombre pues deriva del hecho de que los gusanos de la Tierra suelen aparecer en esta época. Qué curioso, ¿no? Todo está bien sincronizado. El 8, 9 y el 15 y 16 de abril van a ser noches soleadas. Las fases de la luna creciente y menguante en abril y mayo son el mejor momento para ver las noches soleadas. Así que si quieres ver una noche muy bonita y soleada, vela el día 8, 9, 15 y 16 de abril. El resplandor apagado también se conoce como el resplandor de Da Vinci. Y este fenómeno vuelve a tener lugar el día 7 y 6 de mayo y el día 14 y 15 de mayo, un día antes al mes anterior. Qué curioso. Debería ser un día después, ¿no? Porque es un mes después, pero no, es un día antes al mes anterior, las mismas fechas. Y el 23 y 22 de abril van a estar las líridas. La primera lluvia de meteoros del año surgirá alrededor del 22 y 23 de abril. Dependiendo de dónde tú te encuentres, pues lo vas a poder observar. El 27 de abril, la superluna, la luna rosa. Y abril, pues es el mes de la luna llena rosa. En el 2021 también hay una superluna. El 5 y 6 de mayo van a estar las Eta Acuáridas, que es la lluvia de estrellas de la Eta Acuáridas, que tendrá lugar el 5 y 6 de mayo. El 26 de mayo están las superlunas, luna de flores, mi luna. En mayo del 2021 pues tendremos la luna de flores, que debe su nombre a los árboles que florecen en esta época en el hemisferio norte, 26 de mayo, para que no se olviden. Y también es una superluna, así que se verá más grande y más brillante de lo habitual. Y el 26 de mayo está el eclipse lunar total. También veremos un eclipse lunar total, el eclipse de la superluna de las flores, que será visible desde Australia, desde algunas partes del oeste de Estados Unidos, del oeste de Sudamérica y del sureste de Asia. Y bueno, el día de mañana les voy a traer más información, ¿ok? Hoy hasta aquí voy a llegar y mañana pues le seguimos con el 10 de junio que habrá un eclipse solar anular. Mañana les digo en qué mañana, el día lunes les diré, ¿no? Bueno, mejor se los digo de una vez, pues ya que falta, ¿verdad? El 10 de junio estará el eclipse solar anular, que es el eclipse solar del aro de fuego, como se conoce en el norte de Canadá y parte de Groenlandia y el noroeste de Rusia, que empezará a las 9:49 de la noche. Y este evento solo será visible en las regiones más septentrionales. Ok, ahí está esta información. Espero que pues les sea de ayuda y que puedan estar contemplando pues el cielo con estas maravillosas informaciones, ¿verdad? Con eso me voy a ir una pequeña pausa y regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esperado demasiado. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 30 minutos, ya regresamos y bueno, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta en honor a nuestro querido y adorado y amado Frank Suárez. Estaba aquí recibiendo pues mensajes de varios compañeros que estamos en un grupo de Metabolismo TV y pues todos están totalmente impactados con esta noticia, obviamente muy tristes y pues esperando, ¿no?, que se dé una información que realmente concuerde con lo que es, con lo que era nuestro querido Frank Suárez. Bueno, vamos a hablar sobre los beneficios de tomar agua con limón en ayunas. Yo creo que ustedes ya lo han escuchado varias veces, se los han dado como recomendación. Y precisamente en uno de los videos de nuestro adorado Frank Suárez, que ahora ya descansa en paz en el reino de Dios, hay un video para las personas que tienen piedras en los riñones o que quieren prevenir las piedras en los riñones. Me informé de ese video hace tiempo y se me hizo muy interesante. Y ahorita que les voy a hablar sobre el agua, el limón con agua, pues es uno de los consejos que él daba. Primeramente, si tienes tus piedras en los riñones, te tienes que hidratar muy bien. Ya sabes, la fórmula que él sugiere en su libro del poder del metabolismo es de los números de vasos de agua que vas a tomar es de acuerdo al peso que tú tienes. Si te mides en libras, vas a dividir 11 entre el peso. Y esos son los vasos totales que tienes que tomar diariamente. Y si te mides en kilos, vas a dividir tu peso entre 7. Y esos son los vasos de agua que tienes que tomar. Entonces, cuando tú tomas esta agua, hidratas muy bien el cuerpo, ¿no? Primeramente. Y si tienes mucha agua, o bueno, el agua necesaria, vas a poder disolver esas piedritas. Una de las recomendaciones que tenía ahí era el agua con limón, que porque el ácido cítrico del limón hace que rompa las piedras, pero para eso también tienes que estar bien hidratado. Entonces, yo les recomiendo que ahí busquen el video del poder del metabolismo. Bueno, de Metabolismo TV, que sí es en el canal de YouTube. Y para que ustedes se informen más, si es que les interesa más descubrir acerca de las piedras en los riñones, ¿no? Pero sí se puede. Hay gente que ha seguido todos esos procedimientos de muchas enfermedades y todos se han aliviado. Hay gente, ayer estaba leyendo más testimonios de los que la gente publica, mucha gente que antes no la publicaba, pero ayer como homenaje pues están publicando ellas, y muchos de ellos ya estaban desahuciados y están completamente sanos y sanas. Gente que estaba a punto de entrar a cirugía por la vesícula o por otra condición, y que hicieron, bueno, tomaron los consejos del señor Frank y pues no necesitaron de cirugía ni nada y están muy bien y muy sanos. O sea, a tal grado, pues, para que se den una idea de que sí funcionan todos sus procedimientos, todos sus pasos que él pues nos dejó a través de sus videos, y que son muy simples de comprender. Lo hace de una manera tan, tan brillante que pues no hay persona que no entienda, que no comprenda lo que nos está dando a conocer. Y bueno, uno de los beneficios de tomar agua con limón en ayunas pues va a ser ese, ¿no? De que puedes destruir las piedras de los riñones, o puedes prevenir de que se formen piedras en los riñones. Cuando también bebes agua con limón por la mañana, te va a ayudar a mejorar la digestión. Las propiedades del limón incrementa la bilis en el hígado, un ácido esencial para la digestión. Beberlo en las mañanas previene dolores de estómago, irritación, estreñimiento, úlceras, gases y eructos que se producen por sensibilidad a la comida. También te ayuda a eliminar las toxinas. El agua tibia con limón en ayunas acelera el proceso de desecho de las toxinas en el momento en el que tú vas al baño. También te mantiene hidratada al comenzar el día. El limón hidrata a plenitud el organismo, evitando efectos secundarios como la fatiga, el sueño y la falta de energía. ¿Qué más? También puede ayudarte a combatir los dolores en las articulaciones, ya que el limón equilibra el pH de tu cuerpo, balanceando los niveles de acidez que pueden causar los dolores en las articulaciones y coyunturas. Otro motivo por el que beber este preparado pues te puede traer grandes beneficios. El agua con limón también te ayuda a purificar y a rejuvenecer la piel. Pues la vitamina C en los limones es esencial para tener una piel perfecta. Además, ayuda a combatir el acné, las manchas. El agua de limón tibia puede ayudar a reducir la aparición de las arrugas y las cicatrices con el paso del tiempo. También te ayuda a combatir el mal aliento. El agua de limón controla el mal aliento proveniente del estómago, además de ayudar con problemas dentales o gingivitis. Como siempre, cepíllate después de tomarlo para evitar que la acidez del limón pues también dañe tus dientes. Es de gran ayuda para combatir el mal humor, sobre todo cuando uno se levanta ahí con el genio de la lámpara, pues también te va a ayudar. Te ayuda a reforzar el sistema inmunológico, ya que pues es rico en vitamina C. Y el limón pues en ayunas refuerza el sistema inmunológico, manteniendo tu cuerpo en buen estado para evitar que se enferme con facilidad. También te puede ayudar a curar las heridas más rápido. Cuando tomas ese bebedizo cargado de vitamina C, pues le inyectas al cuerpo decenas de nutrientes que promueven la mejoría de tejidos, huesos y cartílagos, disminuyendo el riesgo de contraer infecciones. El limón también alcaliniza el cuerpo. La sugerencia es que la sangre sea alcalina, pues si hay exceso de acidez, la sangre tiene que tomar nutrientes extra de los órganos, ¿no? Entonces el limón es una gran alcalinizante, por lo que tomarlo cada mañana pues también te puede aportar este beneficio. Y pues ya saben, tiene muchos beneficios el tomar agua con limón por las mañanas. Y si es en ayunas, pues mucho mejor. También te ayuda a perder el peso, porque te activa tu metabolismo, y entre más activado, más acelerado esté el metabolismo, pues más quemas grasa. Y te ayuda en caso de estreñimiento. El limón contiene fibra de pectina, que es un antibacterial que facilita la limpieza del tracto intestinal, por lo que si sufres de estreñimiento, el agua tibia con un limón es perfecta para poner los intestinos a funcionar. Y también te ayuda a proteger tu cerebro, ya que es de sobra conocido el limón y valorado por el aporte que nos da de vitamina C, y además contiene potasio, que es el mineral esencial para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y bueno, ahí están las maravillas del limón por las mañanas. Y mira, aquí está, puede ayudar a reducir los cálculos. Al parecer, el ácido cítrico de los limones tiene la propiedad de prevenir y ayudar a disolver los depósitos de calcio que pueden formar piedras en el riñón o la vesícula, que es uno de los puntos que pues nos da nuestro querido Frank Suárez en los videos de Metabolismo TV. Entonces ahí está, sí funciona el limón así puro o con agua. Y si lo tomas pues puro, pues te lo tomas, y agua rápido, pues para que no te sepa tan ácido, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora prepárense, porque ya comenzamos con el tema del día. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 2, seguimos en el capítulo número 12 y hoy se titula ¿Cómo recordar a Dios? En este apartado nos habla, pues obviamente, del amor, nos habla de los milagros. Y los milagros son igual a la transformación que se da, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que lo ilusorio no existe en tu vida. Empiezas entonces a ver los milagros. Nosotros vivimos al revés, ¿no? Pensando que los milagros son simplemente la transformación de lo que nosotros empezamos a negar.